Bueno, hace poco tiempo nosotros sacamos al aire a trabajadores de Rivera que estaban reclamando por lo que les debían en el trabajo, por la tarea que habían hecho y que se habían comprometido los patrones a pagarles determinada suma de dinero por ese trabajo hecho y que no se los pagaron. Y ellos se movilizaron en reclamo de sus derechos. Y ahora tenemos en este momento el contacto con uno de ellos, con Rubén Lemos, que está por allí. Buen día, Rubén. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia. Bueno, Rubén, que nos mandaba la foto, está entrando en el monte en este momento, ¿no? Está en pleno trabajo. Correcto, correcto. Estamos en plena actividad aquí, gracias a Dios, y estamos cargando un poco de madera, sí. Ahí está. En otra tarea, ¿no? No es el... Otra tarea, otro rubro. Estamos iniciando en este rubro. Acá siempre estuvimos en el tema de la agricultura. Ahora se cuadró acá y, bueno, como... Hay que defenderse un poquito cada cosa. Claro. Rubén, recuérdele a la audiencia por qué era que ustedes reclamaban, dónde era que trabajaban, qué tarea hacían. Nosotros trabajamos en la empresa Factel, FNCA. Ah, sí, ahí, bueno, era rubros agrícolas, de siembra, semilla fina, soja, trébol, loto, todo eso ahí. Y, bueno, nosotros hicimos la manifestación y eso ahí con los compañeros, todo un tema pacífico, como siempre se dijo, que incluso hasta la policía nos felicitó por la actitud nuestra, que bueno. Claro, que habían cuidado la cosa. Claro, que fue totalmente pacífico, no teníamos carteles, no se hizo estrago, no se obstruyó la ruta, fue todo totalmente pacífico. Claro, y el trabajo que habían hecho era levantar una cosecha, se puede decir. Claro, el trabajo era una cosecha de soja y ahí, cuando ya se estaba culminando, digamos, la cosecha, ahí que los encargados consultaron, ¿tá? Nosotros preguntamos a los encargados, ¿tá? Y el tema de las participaciones, digo, ya van a salir, hay alguna noticia. Y ahí, no, nosotros vamos a consultar con el patrón. Ahí está, ellos consultaron y, bueno, el hombre efectivamente dijo que no iba a realizar el pago. Y han seguido reclamando y siguen sin pagarles. Sí, seguimos reclamando y siguen sin pagar. Claro. Incluso en el caso mío, yo fui despedido de la empresa. A mí me despidieron, ya fue el 18 del mes pasado, y hasta ahora no he recibido mi liquidación. Claro. Incluso, ya hablé con él, bueno, incluso tuve que cambiar de chip. Compré un chip para llamar al patrón, porque a la gente del escritorio, porque no me respondían los mensajes, no me respondían la llamada para ver el tema de la liquidación mía, que uno precisa, uno tiene las cuentas, tiene familia, las cuentas no saben esperar, no entienden esa parte que diga, no, yo no he cobrado, no puedo pagar porque no he pagado, esa parte no entienden. ¿Y la plata? La plata es suya porque usted trabajó y se habían comprometido. ¿Nos permite pasar al aire esta conversación con el patrón? ¿Cómo que no? Sí. Así la audiencia sabe de qué estamos hablando. Escuchamos, claro, correcto, entonces. Correcto. Aquí vamos. Bien. No, eso no lo voy a pagar. Eso, ese ahí fue el valor que me había pasado Roque, que me habían ofrecido 204 mil. Vaya, usted es huelguista. Usted es huelguista y está marcado. No, yo huelguista no. Nunca fui de eso yo. Nunca. Está la foto suya en la huelga. Ah, bueno, pero estaba reclamando los derechos míos, lo que me pertenecía. Bueno, entonces debe reclamar, sigue reclamando. Conmigo, a mí no me llame más, ¿eh? Bueno, está. Me llanto por esto, vaya a reclamar sus derechos. Bueno. Y no me llamas, usted es un hijo de puta sinvergüenza. Bueno, muy bien. Bueno, ahí lo escuchamos todos, ¿no? Clarito, correcto. Cómo habló este hombre, muy que educado. A uno... Muy educado, sí, a uno le hierve la sangre, ¿no? Claro, sí, uno en realidad, uno queda con una impotencia que... Bueno, si uno lo tiene enfrente en ese momento, no sé de qué se trata, pero eso pasa porque es el patrón hacia uno. Si fuera lo contrario, yo hacia el patrón, bueno, ahí sería otra situación, ya capaz que ya estaría preso si fuera yo que hiciera una cosa. Sí, pero este hombre se cree con, no sé, no parece de esta época, ¿no? Sí. Parece de una época en que el trabajador tenía que agachar la cabeza y nada más. Claro, no tenía derecho, no tenía nada. Claro, Está, como yo digo, negros quedamos todavía, pero la esclavitud ya se terminó hace años, ya no existe eso. Sí, una cosa, bueno, además te dice, usted es huelguista como que fuera un insulto, ¿no? Como que fuera, claro, como que dice, por decir casi como usted es un terrorista, cuando sí, ser huelguista muchas veces ha sido un orgullo en la historia de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores se consiguieron con huelga. Ningún trabajador consiguió un derecho comiendo asado con los patrones, ¿no? Claro, la verdad que sí, la verdad que sí. Y la otra, una amenaza, porque él me dijo que estoy marcado, que está marcado, sí, usted huelguista, está marcado. Y sí, estoy marcado, ¿cómo? ¿Para qué estoy marcado? Claro. Eso ahí es lo que me intriga también. Ya para mí es parte de una amenaza también. Y esto se llevó al Ministerio de Trabajo, esto en algún lado hay que hacerlo escuchar, ¿no? Sí, no puede quedar así. Claro, el tema es que acá en Rivera el tema es así, el hombre tiene todo comprado, desde empezando la policía, la caminera, el Ministerio de Trabajo, todo, porque incluso está, hay cosas que, bueno, acá uno no tiene que tener un cierto juego de cintura para hablar las cosas, porque digo, está, hay muchas cosas que si salen a la luz se complica mucho, está. Sí, entonces, nosotros habíamos encontrado, sí, buscando en páginas, porque ahora uno busca en internet y encuentra. Había vinculación con la policía también y con la justicia. Sí. Correcto, que no puede haber vínculo directo en un juicio. Y está, y la fiscal, cuando nos hizo levantar el piquete, un viernes de tarde, cerca de las 4:30, 5, nos hizo levantar el piquete, que no podíamos estar en el predio, que la luz, pero nosotros estamos en la vía pública y eso hay protocolos. Ah, yo no entiendo mucho de la ley, pero lo que yo no sé, me asesoro, consulto, y eso tenía que ir al Ministerio del Interior, a Montevideo, de ahí ya no iba a dar tiempo, eso iba a quedar para lunes o martes. Sé que en cuestión de una media hora, 40 minutos, nos hicieron desalojar el predio. ¡Qué fuerte! Y llegó la policía y dijeron que nos retiraron, que se no iban a usar la fuerza, ¿tá? Como yo dije, somos todos padres de familia, todos gente de bien, todos trabajadores, ninguno que yo sepa de los compañeros, ninguno tuvo pasaje por la policía, todos gente bien, digo, está, bueno, está, salimos, digo, bueno, está, seguimos luchando nuestros derechos por otros medios que nos lleven a eso, a tener que usar la fuerza. Sí. Digo, está. ¿Y qué pasó con los demás trabajadores? ¿Salieron cada uno a buscar su lugar? ¿Cómo hicieron? Sí, hay unos que, bueno, hay uno, por lo que tengo entendido, hay unos compañeros que están trabajando, que están, otros están en seguro, hay otros compañeros que le ofrecieron una cierta cantidad de dinero X que no llegaba ni cerca a la mitad de lo que realmente les pertenecía a cobrar, y como tenían cuentas atrasadas, familia, saben cómo es el tema de cuentas, y bueno, agarraron y cobraron ese dinero que la empresa le ofreció ahí. Y todavía los hicieron, prácticamente los obligaron a firmar un documento que decía que no tenían derecho a reclamar más nada, como que el tema moría ahí. Así. Claro, prácticamente los obligaron a firmar el documento ese. Sí, sí. Las leyes se las pasa todas por arriba, ¿no? Claro, es bien así, y no es solamente el caso nuestro acá, digo, así como está actuando este hombre, sé que hay varias otras empresas que actúan así, pero mucha gente tiene miedo de hablar, de difundir, de comentar cómo es el tema, porque me van a dejar una lista negra, que esto, digo, pero no es que te van a dejar una lista negra, porque no estás robando, estás reclamando tu derecho, lo que te pertenece. Yo nomás, en el caso mío, yo lo que yo quiero es mi liquidación, que me paguen lo que me pertenece, nada exactamente, más. Exactamente. Pero no quiero ni un peso a más que no sea mío, que no me pertenece. Que además no son cosas nuevas que está reclamando, son cosas que las leyes uruguayas tienen hace decenas de años escritas. Claro, correcto. Porque yo le dije a Biotá, yo sinceramente, yo tuve un accidente de trabajo en la empresa, tuve 4 meses en el seguro. Cuando me reintegro, que termina ese seguro por el Banco de Seguro del Estado, me reintegro, voy a la empresa para comenzar a trabajar, ahí la empresa me manda 4 meses al paro, al seguro. ¿Al seguro de paro? Claro, el seguro de paro, seguro parcial ese que ya está. Y en plena zafra de semilla fina, porque yo era maquinista en la empresa, yo cosechaba, y en plena zafra de semilla fina, contrataron changueros, muchos trabajando en negro, otros brasileros, y incluso fue uno para la máquina que yo trabajaba. Bueno, a lo que terminó el seguro ese, esos 4 meses ahí, me fui a presentar a la empresa. Y está, porque si uno no se presenta, ellos le ponen abandono de trabajo. Fui, me presenté, ahí me dieron 19 días de licencia. No sé por qué me dieron 19 días de licencia, que en realidad tendría que ser 20, 21. Bueno, ahí. Después terminó la licencia, me fui a la empresa a presentarme, ahí me dieron la destitución de la empresa, me despidieron, digamos. Sí. Y fue, no fue nada con escrito, nada, fue todo verbal. Yo tengo los audios porque, viendo cómo era la situación, yo ya fui prevenido, fui grabando ya la conversación ya. Y ellos se aprovechan porque están allá lejos, ¿no? Dice Montevideo, hay que ir a Montevideo. Y bueno, el trabajador sabe que se le complica viniendo a Montevideo. Claro, claro, se complica. Muchos no tienen dónde quedarse. De repente algunos tienen un familiar, una cosa así, pero... Y a veces un viaje de eso ya es la, digamos, la comida del día prácticamente, lo que uno gasta en un viaje de eso ahí. Es medio complicado el tema, sí. ¿Y hay algún sindicato? ¿Alguien les dio una mano? No sé si ahí hay plenario intersindical o qué es lo que hay. Sí, no, la verdad, hasta el momento nadie. Hasta el momento que yo te he enterado, no se ha manifestado a nadie. Solamente el abogado nuestro que la viene peleando ahí. Y cada día él nos viene dando una noticia diferente. Y bueno, claro. Estamos esperando. Y ahí no. ¿Cuántos trabajadores eran los que estaban en esta situación? En total éramos 18. De los 18, 3 que renunciaron por esa circunstancia, claro, que necesitaban los valores. Ahora en el momento quedamos 15. Somos 15 trabajadores, 15 compañeros que estamos ahí. Está bien. Bueno, no sé si queda algo más para decir en este momento, Rubén. Y bueno, yo, ¿qué me queda decir? Bueno, no sé, que si llega a oído de alguien que realmente tenga interés, que se preocupe en cumplir los derechos del trabajador, en cumplir la ley, y bueno, que saque esto adelante. Digo, no solo por mí, sino por todos los compañeros, y bueno, y otros compañeros en otros sectores que también, sí, que están en la misma. Sí, porque seguramente esté escuchando o llegue esta conversación algún trabajador que ha vivido lo mismo, o que capaz, claro, que puede prevenir, claro, que le pase esto, ¿no? Y claro, y principalmente que no tenga miedo en reclamar los derechos de él, en decir... ¿Se cortó ahí? A ver si lo podemos retomar por lo menos para el cierre, porque son cosas que están, uno dice, es allá lejos, en la otra punta del país, pero es un país chiquitito como un pañuelo, como se decía antes, ¿no? Es un país chiquito, las distancias son ninguna en este momento, y sabemos todos que no es un problema de distancias, ¿no? ¿Cuántos estarán acá en Montevideo pasando por situaciones similares, que se comprometen a pagarles, no les pagan lo que corresponde, y cuando reclaman le dan este tipo de respuesta? A ver, Rubén, ahí si podemos cerrar. Sí, ahora entonces. Sí. Se cayó la línea acá. Ahí está. Bueno, nosotros quedamos a las órdenes, por supuesto. Vamos a seguirlo el tema para, bueno, ver si hay alguna respuesta. Ahí está. Bueno, desde ya, muchas gracias. Bueno, del nombre mío y del nombre de los compañeros también, rotundamente agradecido. Bueno, y gracias por no quedarse callado, por decirlo, porque bien, sabe muy bien que no es solo por usted, sino que es por otros trabajadores, sin duda. Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Un saludo por allí, buen trabajo, que lo vemos que está entrando ya al monte. Sí, así, justo en el momento ya me estaban llamando acá en la radio ya. Ahí está. Está especial. Ahí está. Bueno, muy bien. Un saludo, mucha suerte. Bueno, gracias, que pasen bien. Igualmente. Vamos, chau.